Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Conversábamos acerca del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y hay una expresión que se usa en la Biblia, el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significará eso? ¿Hacia dónde estará apuntando cuando se hacen estas expresiones en la Biblia? ¿Será que todos podemos estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ahí en Efesios capítulo 5, verso 18 dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Fíjate que hace una comparación con un elemento que a veces cuestionaba, porque supuestamente en la Biblia no, la palabra vino no denota, no aclara si efectivamente el vino es fermentado o no, es vino. Sí, lo que sí que hay expresiones que nos muestran que no debemos, dice que no debemos detenernos, no debemos beber porque nubla nuestro entendimiento, nuestras decisiones, y hay textos que nos hablan bastante en cuanto a eso. Entonces, lo que está haciendo Pablo a los de Éfeso, diciéndole, mire, ustedes manténganse en un lineamiento para que el Espíritu Santo los llene a ustedes, los tenga llenos de ese Espíritu, porque eso que ustedes están haciendo, y sabe, me viene a la mente el caso de estos dos sacerdotes, el uno, ¿cierto?, que entraron con Nadab y Abiú. O sea, la Biblia nos dice... No dice que ¿cuál fue bebidas? El problema? Sí. Algunos puntualmente no pueden... habla de fuego extraño. Fuego extraño, pero el asunto es que después, enseguida, sí, tiene una recomendación, dice, por eso uno se acerca a que ellos entraron ebrios. Y, claro, ¿qué discernimiento tenía una persona si está ebria? Y fuera de ser una deshonra, un lugar tan sagrado, Dios actuó de la manera más correcta en ese sentido y dio una enseñanza a las personas. Entonces, la recomendación aquí, ustedes pueden ser llenos del Espíritu Santo, pero no lo van a hacer si están siendo embriagados con vino, en lo cual hay disolución. ¿Recuerdas cuando vino la predicación? O sea, cuando vino el Pentecostés y ellos empezaron a hablar en distintas lenguas, y que algunos decían que están llenos de mosto, dice, están ebrios. ¿Ah? Claro. Entonces, ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, y el verso 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y podían hacer las cosas que hicieron. Fíjate que, claro que uno podría sacar como resultado de esta experiencia que el lleno del Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias, pero conducidos bajo la voluntad del Espíritu Santo. Así que la expresión lleno es posible en los seres humanos, siempre y cuando primero no tengan algunos elementos como el estar, qué sé yo, bebiendo, estar haciendo no hacer la voluntad de Dios, nunca el Espíritu Santo nos va a tomar y nos va a hacer lleno. Romanos 8:9, que es un texto que habíamos comentado en algún momento, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros... Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí pone unas condiciones, digamos, puntuales en relación a cómo el Espíritu Santo nos puede llenar. Pero para vivir tenemos que dejar... ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esta expresión de la carne? No es una expresión que denota que no andamos en el camino correcto, voy a decir así. Que somos paganos, que nuestra vida es dada a los deseos de la carne. Y la Biblia también lo dice, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos del Espíritu? Correcto. Ahora, si andamos en eso, lógicamente el Espíritu no va a poder estar porque el corazón y la mente de la persona tiene una sola cabida. Tenemos que considerar de que todos tenemos la tendencia al pecado. Y cuando habla de hablar según la carne, es dar curso precisamente a aquello que nos agrada, aquello que nos satisface, como es el pecado. El pecado para nosotros es agradable porque tenemos la tendencia al pecado. Y justamente cuando nosotros hemos decidido tomarnos de la mano del Señor, empezamos a caminar en sentido contrario al que íbamos nosotros por nuestra propia voluntad. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo empieza a guiarnos y empezamos a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Aquí todo aquello que es positivo, que es bueno. Entonces ahí... una vez que hemos sido bautizados y pertenecemos a Cristo, debemos vivir bajo el poder del Espíritu, realmente. Ahora, recuerda usted, lo hemos dicho varias veces, el libro Romano está dividido en dos partes generales, y la primera es Pablo establece la doctrina, y la segunda parte dice cómo llevar a cabo esa doctrina. Y en esta parte, que es la segunda, Pablo le está diciendo cómo llevar la doctrina a la práctica en la vida, y allí dice, o sea, apártense de la concupiscencia de la carne, de los deseos de la carne, ¿no es cierto?, para que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y ser llenos del Espíritu Santo, porque la vasija del Espíritu, del corazón, ¿no es cierto?, tiene una sola posibilidad de ser llenada. ¿Es del Espíritu Santo o es de la carne? Y en la carne no vamos a tener nunca la posibilidad de ser hijos de Dios, de entender las cosas, de llegar a un convencimiento de lo que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Bueno, tenemos que reconocer que mientras que el Espíritu es dado por el oír con fe, como dice Gálatas 3:2, y es recibido por fe, ahí en el capítulo 3, verso 14 del mismo libro, en el momento en que somos bautizados, ahí lo dice Tito, capítulo 3, versos 5 y 6, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día. Fíjate, eso debería ser algo, una preocupación diaria. Y generalmente no es así. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Claro, ahora uno entiende que al ser bautizado hizo toda una promesa, entró en el camino de Dios, y aquí viene lo que sería el otro proceso después, porque en ese momento el Espíritu Santo entró en la persona, actuó en ella, pero y mañana, pasado y los siguientes días. Entonces ahí es donde uno debería, como dice el Espíritu, como dice una autora, dice que todos los días nosotros deberíamos pedir la unción del Espíritu Santo. Correcto. Debería ser nuestra oración, pero no una oración en que dame el Espíritu para hacer yo lo que quiero, sino para que tú obres en mí y se haga tu voluntad de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe. Y estoy pensando en lo que comentábamos las semanas pasadas en relación a cómo el Espíritu Santo está tan cercano a Dios. Es Dios mismo, pero en una función diferente, y eso algún día lo vamos a entender cuando estemos en el cielo, pero es de una función diferente, pero es la misma esencia, incluso llegamos a decir de la misma calidad, pero está en una función diferente. Y me gusta cuando Cristo dijo, mira, es necesario que yo me vaya para que ahora quede el Consolador, el Paracleto, ayudándoles, dirigiéndoles, y Él dice, mira lo que interesante, y Él os recordará todas las cosas. O sea, ser lleno del Espíritu Santo va a suceder algo extraordinario como esto. Yo leo la Biblia, leo sus pasajes maravillosos, y algún día estoy hablando y me viene a la mente el pasaje. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, actuándonos, ¿cierto?, recordándonos efectivamente lo que necesitamos. Que hoy día seamos llenos del Espíritu Santo, amables oyentes, y hablemos y hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad poseen al Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza acoge también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.